amarte todo el tiempo que me queda en esta vida. Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría. Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Quisiera regalarte cuantos sueños inventé mientras dormía, para que te distraigan y hablen de mi soledad. Que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía. Y aprendas a quererme cada día un poco más. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto de otra manera. Si tú fueras mi mujer, mi compañera, y te tuviese conmigo siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer,